Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Sahara Libre, Sahara Al-Horra, el espacio radiofónico de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla para Radiópolis en el 98.4 de la FM. Y hoy vamos a abordar nuevos contenidos sobre el conflicto del Sahara Occidental y su movimiento de solidaridad. Mucha más información y ampliación de los temas que hoy trataremos los encontrarás en el blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com. En el sumario de hoy contamos con nuevas informaciones sobre la situación en los territorios ocupados, concretamente nuevos encarcelamientos políticos, además de reseñaremos alguna entrevista y información sobre organizaciones saharauis que defienden los derechos humanos. Contaremos también nuevas actividades que pueblan la agenda del movimiento solidario con el pueblo saharaui y de nuevo haremos una reseña cultural artística, esta vez de las líneas aéreas saharauis. Les habla Abel Algende, a los controles está Blanqui y hoy escucharemos la música de Dimmi Mint'Aba y Khalifa Ul Eide, artistas mauritanos que hacen haul y que, aunque sean mauritanos, bien son queridos por los amigos saharauis también. وقيتو سائل الركبان عمن أقام بدركي ومن تنى وفي كناف طيبة هاشمي تصرف السماحة حين شاء إمام المرسلين ومنتقاهم حال خيراتي ختما ختما وابتداء زمام صافين شهدت موازن وجد صارم قطرت دماء وسيد سادة في كل ثغر يروي البيض والأسد الظما فلا برح الغمام يصوب أرضا دفن الجود فيها السخاء وذلك خير من حملته أم ومن لبس العمامة والرداء نخبي جنابه الأنضاء وأبذل لزائره المودة والصفاء وقل للركب إن هجعوا فإني أرى برق الغوير يا ترى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Un tribunal marroquí condenó hoy a 2 meses de prisión firme a la hermana del saharaui Brahim Dahan, presidente de la Asociación de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos, después de que ésta intentara introducirle dinero en prisión. Sal Callahan, según fuentes de la SDVH, fue detenida ayer domingo después de intentar darle a Brahim 500 dirham, unos 44 euros, sin haberlo notificado a las autoridades penitenciarias, y fue condenada por el Tribunal de Primera Instancia de la localidad de Salé por la tentativa ilegal de introducción de esa cantidad. Su hermano y otros 6 activistas fueron arrestados el pasado 8 de octubre tras visitar en Argelia la capital y los campos de refugiados saharauis de Tinduf, y están acusados de colaborar con el enemigo y atentar contra la seguridad del Estado. Según el procurador real del Tribunal de Apelación de Casablanca, se ordenó su detención tras la información publicada en varios medios de comunicación y las quejas de algunos partidos que señalaron que en el viaje contactaron con altos cargos de la seguridad militar argelina. Los 7 comparecieron a mediados de mes ante el juez de instrucción de este tribunal, que se declaró incompetente, y van a ser juzgados por el Tribunal Militar de Rabat en una fecha todavía por determinar. La SVDH reiteró hoy su profunda preocupación por la situación de la que no escapan los familiares de los arrestados e hizo un llamamiento a las autoridades y a todos los individuos para que actúen urgentemente por la liberación de Dahan y de todos los detenidos políticos saharauis. Como complemento a esta noticia, decir que Rabat considera que cualquier manifestación en el reino o en la excolonia española que ponga en tela de juicio la marroquinidad del Sáhara es condenable. El enorme despliegue de policías y militares en las ciudades anexionadas tiene como objetivo evitar cualquier protesta de corte independentista. Los saharauis, desde la detención de los 7 activistas, tienen prohibido abandonar el territorio y viven perseguidos, vigilados y reprimidos. El conflicto del Sáhara está enquistado desde hace más de 30 años y la única solución que defiende el Estado marroquí es el proyecto de autonomía, que a los ojos de los analistas viola el derecho internacional, ya que no reconoce la autodeterminación del pueblo saharaui. El Frente Polisario, por su parte, exige un referéndum donde los saharauis puedan elegir si quieren la anexión o la independencia. En una entrevista al delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Benyum, tras reunirse con varios políticos y sindicalistas aragoneses, ha declarado que desde hace 2 semanas Marruecos ha comenzado una escalada de represión y acoso contra los activistas de los derechos humanos, hasta el extremo de que quiere presentar a 7 de ellos ante el tribunal militar por haber visitado los campamentos de refugiados en Tinduf. El gobierno marroquí dice que atenta contra la seguridad nacional y la situación es muy grave. Ante la pregunta de si esto es contrario al derecho internacional, el delegado saharaui responde que sí, que por eso se han reunido con el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, con sindicatos y representantes políticos, para informar de la situación y pedir su apoyo. Buscan voces que se unan a la condena internacional, tanto desde el movimiento solidario como desde la sociedad civil, para demandar garantías legales para estas personas que se enfrentan a un tribunal militar. El apoyo desde España, reconoce el delegado saharaui, es el más importante porque el conflicto del Sáhara es todavía una asignatura pendiente en su historia. En la ONU figura España como responsable moral, político y jurídico del conflicto. Ante la pregunta de por qué cree que Marruecos ha decidido aumentar la represión, Bucharaya Benyum cree que esta represión está orientada a obstaculizar el proceso de negociaciones que empezó el nuevo representante de la ONU para la cuestión del Sáhara Occidental, Christopher Ross, hace un año. Tienen alguna esperanza de que este hombre pueda proponer una solución para el pueblo saharaui, y esto no interesa a Marruecos. La oportunidad que ahora tenemos no la podemos desaprovechar porque creemos que no habrá otro representante de la ONU después de este, declara Bucharaya. En el sentido del avance de las negociaciones en el seno de las Naciones Unidas para la resolución del conflicto, Bucharaya Benyum declaró que Christopher Ross convocó a marroquíes y saharauis en Viena el mes pasado y el encuentro fue valorado de forma positiva. Desde la ONU se dejó claro que el estatus jurídico del territorio está por definir, que todas las propuestas están sobre la mesa y que se trabajará con las partes para conseguir una solución justa, definitiva y aceptada que garantice a los saharauis el derecho a la autodeterminación y que esté dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como complemento a esta situación, a la información sobre la situación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, desde el Centro de Documentación sobre el Pueblo Saharaui y la Solidaridad Internacional, LEFRIG, hoy traemos una ficha de una de las organizaciones que lleva más años defendiendo los derechos humanos en este territorio. Se trata de AFAPREDESA, es la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, fundada en 1989... y que nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, las condiciones de indefensión de los desaparecidos y torturados y la angustia de sus padres e hijos, esposas o hermanos. Es una asociación destinada a defender los derechos humanos, especialmente de los presos, los torturados y los desaparecidos políticos saharauis. Es la única organización saharaui no gubernamental de derechos humanos que es miembro observador de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y miembro de pleno derecho de FEDEFAM, la Federación de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos. Su sede está en Bilbao y su página web es www.afapredesa.org. Sus objetivos son trabajar por la reaparición en vida de los presos y desaparecidos saharauis y exigir su liberación, buscar por todos los medios informaciones sobre las desapariciones, deportaciones, secuestros y los niños nacidos en prisiones clandestinas, promover la acción humanitaria a nivel internacional de solidaridad con presos y desaparecidos, denunciar la represión, tortura e intimidación que se ejerce por la parte de las autoridades marroquíes en el territorio ocupado y asistir y orientar a familiares ante organismos humanitarios con el fin de promover la defensa de los derechos humanos en estos territorios. Entre las actividades, fundamentalmente, hacen actividades de información y sensibilización de la opinión pública, tanto a nivel en el Sáhara Occidental, incluso en Marruecos, como a nivel internacional. Se hace un seguimiento del plan de paz y de la situación de los derechos humanos y de captación de fondos y recursos para el apoyo de la celebración de un referéndum y el retorno a la tierra de los saharauis, el Sáhara Occidental. Más información sobre AFAPREDESA, sobre los documentos que elabora, las acciones que realiza y de otras muchas otras organizaciones, puedes encontrarlas en el portal del Centro de Documentación y Museo de la Resistencia del Pueblo Saharaui y la Solidaridad Internacional. La dirección es www.lefrig.org. Thank you. En el apartado de Agenda Solidaria, os recordamos que el próximo 14 de noviembre se celebrará en Madrid una manifestación con el lema Justicia y Libertad para el Pueblo Saharaui. A los 34 años de la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, que supuso la ocupación del territorio de la excolonia española por las fuerzas marroquíes y mauritanas, el Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui convoca esta manifestación para denunciar la responsabilidad histórica, política y ética de España en el conflicto, el estancamiento del conflicto por la intransigencia marroquí, la violación de los derechos humanos en las zonas ocupadas y la campaña de represión contra la población civil indefensa y sus activistas, y el expolio de las riquezas naturales del Sáhara Occidental. Así, esta manifestación se celebrará el sábado 14 de noviembre a partir de las 12 del mediodía, saliendo de la Glorieta de Atocha para terminar con un acto lúdico en la Puerta del Sol. Para conseguir más información y buscar transporte solidario hacia esta manifestación, te puedes poner en contacto con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui a través del blog saharasevilla.blogspot.com. Continuando con la agenda cultural y solidaria, os informamos que de nuevo el pueblo saharaui estará presente en la sexta edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Tras la presentación hace 2 años de la película Tebra, retrato de mujeres saharauis, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui vuelve a producir una película de temática saharaui, esta vez retrato de hombres saharauis. En esta ocasión se trata de una composición de 4 cortos sobre diferentes aspectos de la vida del pueblo saharaui en los campamentos o la diáspora. Concretamente, los cortos son Ali Salem, el arquitecto de la resistencia, dirigido por José Luis Tirado y Antonio Lobos; Belga, la memoria viva, dirigido por Man Chagaz; y Selmo, dirigido por José Montblanc; e Inshallah, dirigido por Juan Pablo Coca. Son cortos que dibujan los retratos de saharauis, poetas, arquitectos, emigrantes, refugiados, y también una esperanzadora película, Inshallah, donde podríamos ver la que se puede montar en los campamentos y también en España el día que el Sáhara Occidental consiga su libertad. Solamente avisaros de que estas películas se proyectarán el próximo miércoles 11 de noviembre en el Nervión Plaza, la sala 19, a las 9 y 10 de la noche. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Apartado de reseñas culturales, hoy vamos a hablar del proyecto de líneas aéreas saharauis. Este es un proyecto que surge con la colaboración entre el Festival de Arte Público en el Sahara, Artifariti, y la Escuela de Arte 10 de Madrid, en el curso 2008-2009. La propuesta es un proyecto de arte consistente en desarrollar un programa de identidad corporativa y sus aplicaciones para las futuras líneas aéreas saharauis. La idea original partió de una sugerencia de Edi Escobar, coordinadora del proyecto Artifariti, y Juan Alcón, y se personalizó en los profesores de este Centro de Arte de Madrid que participaron. Estos profesores son José María Ribagorda, que dirige los proyectos de identidad, Concha García, dirigiendo las aplicaciones creativas, Gabriel, dirigiendo una publicación promocional como material de a bordo, y Ana Angulo, dirigiendo el diseño de aplicaciones web promocionales. Artifariti se ha planteado desde sus inicios la necesidad de reflexionar sobre los modelos de actuación de arte público. Fruto de este debate se han desarrollado líneas de creación artística dirigidas no tanto a la creación de objetos artísticos como a la de situaciones artísticas que favorezcan un marco de reflexión y reactiven el debate público sobre el conflicto del Sáhara Occidental. En este sentido, una de las líneas es la apropiación de las estrategias de comunicación convencionales para crear propuestas artísticas, como ha sido, por ejemplo, la de crear una campaña de comunicación para la inclusión del equipo de fútbol local en las próximas competiciones internacionales, olimpiadas, copas del mundo, etc. En relación a los aviones, en la localidad de Tifariti, situada en los territorios liberados, aún hay una pista de aterrizaje de tierra de la época colonial española. Y en esta pista se está planteando la posibilidad de que aterrice algún transporte aéreo como reclamo mediático y como un ejercicio de soberanía política y de fortalecimiento institucional. Y en este contexto se plantea la posibilidad de simulación de una compañía aérea oficial del país en el exilio. Dada la escasez de recursos de la República Árabe Saharaui Democrática y las duras condiciones de vida en la que está su población, estos planteamientos se pueden presentar como una acción artística, utilizando diferentes claves en su tratamiento, poéticas, críticas, irónicas, etc. También este trabajo puede formar parte del discurso que se está desarrollando para el inicio de una actividad aérea real en la zona. Acaban de celebrarse unas jornadas en Tifariti, respaldadas por las universidades madrileñas, sobre el desarrollo de los territorios liberados, y en este sentido, las comunicaciones son fundamentales para la construcción de cualquier Estado. Parece que es muy interesante apoyar este proyecto, a esta aspiración de visión artística, junto con la crítica, la ironía, la reflexión y lo divertido, y, por qué no, el lenguaje reivindicativo. aquí el espacio radiofónico Sahara Libre, Sahara Al-Horra, el programa de radio de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla en Radiopolis en el 98.4 de la FM. Les habló Abel Algende, Blanqui estuvo a los controles y adobamos este programa, esta información, con la maravillosa música de Dimmi Mind Abba y Khalifa Ul Eidi. Be Salama, hasta el martes que viene.